una iniciativa que me acercó Raúl, preocupado por la situación no solo de Viedma, sino de toda la provincia, por la problemática no solo ocupacional, sino también de desempleo y de ausencia de reactivación de todas las planes de vivienda y demás que hemos tenido paradas en toda la provincia. Nosotros también en nuestra ciudad General Roca, en Chipoleti, en varios lugares tenemos unidades habitacionales que están, planes que estaban en ejecución, que pasaron a la provincia y que han quedado completamente abandonados. Esta iniciativa la hemos trabajado junto con Raúl, la hemos ido desarrollando y la verdad que lo que hemos analizado es que parte de la problemática, nosotros tenemos una ley que ha sido una ley muy beneficiosa del año 1972, que es la ley de Fonavi, a través del cual la ley tenía un fin muy positivo, obviamente, de contribuir a través de la recaudación de los del 33% de los impuestos en hidrocarburos, impuestos en los combustibles, iba destinado a este fondo Fonavi, pero lamentablemente, si bien la ley tiene un fin que la verdad es muy positivo y muy loable, lamentablemente a lo largo de la historia, desde el 72 hasta la fecha, hemos visto cómo los sucesivos gobiernos y las sucesivas vaivenes de la economía y bueno, las crisis también económicas que hemos tenido desde el 2000 hasta la fecha, han hecho que esa ley se haya ido modificando, mutando, de acuerdo a las necesidades y las urgencias del momento. Así fue que en el año 2000, vía decreto, se modifica esa ley y se establece que nada más el 50% de esos fondos que se recaudaban, que son fondos coparticipables, sean destinados a la construcción de viviendas, y el otro 50% iban a ser destinados a lo que los programas provinciales habitacionales lo decidieran. Muchas veces terminaron siendo utilizados para gastos corrientes en las provincias. Después, en el año 2002, esta situación se agrava aún más, producto de la crisis, y también se modificó esta ley, disponiendo que el 100% de lo recaudado por Fonavi sea utilizado para gastos que no son, obviamente, los que establecía la ley, que no son la construcción de viviendas, hacer frente a la crisis habitacional. Entonces, nuevamente se modifica esta ley. Esta ley ha quedado así desde entonces. Lo recaudado por esta ley puede ser utilizado por los gobiernos provinciales a gusto y a pechere para lo que deseen, sin cumplir con los fines y los fundamentos que impulsaron esta ley. Lo que hemos propuesto, y la verdad que lo ha citado muy bien, o al menos así fue la voluntad de Raúl, modificar el artículo 2 de esta ley para que vuelva nuevamente a cumplir su función, que el 100% de lo recaudado por Fonavi sea destinado a la construcción de viviendas, a hacer frente a la crisis habitacional. Hoy vivimos en un país donde lamentablemente todos los días tenemos anuncios que no son más que espejitos de colores, porque ya ha pasado casi ya un año y medio de la gestión de Mauricio Macri y no hemos tenido reactivación de los planes de vivienda. Ayer justamente tuvimos un anuncio de inversión de más de 100.000 millones en la construcción de viviendas, y la verdad que analizando las dos resoluciones del Ministerio de Planificación y viendo que en el día de ayer no se publicó absolutamente nada de este anuncio en el boletín oficial, vemos que es otra vez un anuncio vacío, hueco, que en realidad lleva otra vez a la buena voluntad y la buena predisposición tanto de los bancos como de los empresarios de la construcción, y no hay en sí un compromiso real de parte del Ministerio de Planificación, de Obras Públicas de Nación, para realmente llevar adelante los planes a los que el gobierno anterior nos tenía acostumbrados, ¿no? Techo digno, Plan Federal de Vivienda, planes que verdaderamente llegaban a las provincias, llegaban a los municipios, y bueno, los resultados están a la vista de todos. En cada una de nuestras localidades, en cada una de nuestras provincias, tenemos el resultado de una gran cantidad de viviendas destinadas justamente a paliar esta crisis, por un lado habitacional y por otro lado desempleo que estamos viendo en este momento en la construcción. Bueno, recién hablábamos con los compañeros trabajadores de Wocra, y en la localidad de Viedma hay más de 2.000 desocupados de Viedma y zona atlántica. Esta situación se repite en toda la provincia. Yo soy del Alto Valle, y es preocupante no solo los niveles de desocupación, sino también el parate total que hay en la construcción. También hace pocos meses hemos vivido otro anuncio del Gobierno Nacional, estos nuevos créditos del Gobierno Nacional, créditos para la construcción de viviendas, y también, otra vez, analizando los requisitos que establecen para acceder a estos créditos a 30 años, las familias claramente no son créditos destinados a la clase media-baja, son créditos otra vez destinados a la clase alta, donde establecen mínimos como, por ejemplo, 8 sueldos mínimos vitales y móviles. ¿Se imaginan ustedes que el común denominador de la gente no puede acceder a esos requisitos, al margen de tener, obviamente, atesorado el más del 30% adicional para la construcción de la vivienda? No sé, Raúl, si querés sumar algo. Bueno, vamos a escuchar a Raúl Martínez, entonces, legislador en el Frente para la Victoria. Bien, lo señalábamos la fundamentación, reclamando la que se terminara con la libre disponibilidad, porque la libre disponibilidad, la modificación de este artículo al que hace referencia la diputada María Emilia, tiene que ver con terminar con la utilización por parte de los gobiernos provinciales de estos fondos que tienen un destino específico, que es la construcción de viviendas sociales. La libre disponibilidad los habilita, cabe aclararlo, a los gobiernos provinciales para que en situación de emergencia, como ha habido, se puedan disponer de estos fondos, que se empezó a hacer hace bastante tiempo. Como ella bien lo explicó, primero un 50%, en el caso de nuestra provincia, en la época de Verani, y a partir del 2003 ya el 100% con el gobierno de Saez. Que haya una libre disponibilidad, por el cual las provincias no sean penadas por el desvío de los fondos, no significaba que esos fondos tenían que asistir a gastos corrientes, sino que para el caso de las urgencias o de las emergencias, los gobernadores podían disponer de esta partida. Con lo cual, hay en algunos casos alguna provincia que no hicieron uso de estos fondos para gastos corrientes, lo usaron para construir viviendas. No fue el caso de nuestra provincia, lamentablemente, y con lo cual veníamos reclamando permanentemente que la utilización, es más, hace más de un año, en enero del año pasado, presentamos un proyecto con el compañero presidente de bloque, donde planteábamos que ante la paralización de las obras por falta de recursos, se utilizaran precisamente los recursos del FONAVI para reactivar estas obras. El proyecto, que era un proyecto de comunicación, fue tratado en su momento en la comisión respectiva, se aprobó, pero se hizo caso omiso a esa demanda. Con este proyecto presentado por la compañera, lo que pretendemos es que se retorne la especificidad del fondo y que vuelva a ser utilizado para lo que fue, para que esta provincia siga dando trabajo, para que siga habiendo obras, para que muchos rionegrinos y rionegrinas tengan su casa digna, su techo propio, y privilegiar de alguna manera esta tan mentada reactivación de la construcción, que a nuestro criterio estamos hablando de no menos de 600 viviendas al año. Es decir, 600 viviendas al año significa una cantidad superior a la media que viene construyendo esta provincia, que no ha pasado las 800 casas en una gestión de 5 años. Con lo cual, grafico con esto la importancia que tiene esta medida. Ojalá sea acompañada por todos los diputados y demás, porque creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. La reactivación de la obra pública, la reactivación en términos de disminuir la demanda habitacional que existe, y que... Y por ahí, si se quiere, también sortear esta mecánica que hay del nuevo esquema de construcción de vivienda a través de crédito bancario, porque se está planteando un ajuste en función de del costo de vida. Y esto, ojalá, hago voto para que no ocurra, no se vaya a transformar en una 1050 de otras épocas. Si el ajuste por inflación puede ser un mecanismo bueno en un país estable, en un país ordenado. Ojalá no nos pase de que en vez de darle una solución, le demos un salvavidas de plomo a aquellas familias que van a tener acceso al crédito. No quiero ser agorero ni nada por el estilo, pero tenemos que hablar sobre los bases, sobre bases reales y cuál es la situación económica en nuestro país. Así que bueno, agradecerte, María Emilia, tu predisposición cuando te convocamos para esta cuestión que venimos compartiendo con los compañeros de la UOCRA, con mi compañero Damián. Es un anhelo muy fuerte, no solamente del sector del gremio de la construcción que representan a los compañeros, sino también a todas las seccionales del país y su construcción central, porque esto dinamizaría fuertemente la construcción de viviendas en prácticamente en todos aquellos lugares donde los recursos Fonavi son direccionados con otro fin. De ley, en su gran mayoría, sirven lógicamente para paliar una situación momentánea o a largo plazo. Y en este caso, estoy convencida de que es un proyecto completamente realista y que va a tener muchísimo acompañamiento. Este proyecto lo presentamos formalmente a la Cámara de Diputados, ingresó el día lunes. Para ese día, varios diputados ya habían acompañado, entre ellos también nuestro compañero Martín Toyate, como también otros diputados de nuestro bloque. Y también tenemos comunicación de diputados de otros bloques, también opositores, que se sumen a esta iniciativa porque también viven esta misma realidad en sus provincias, donde hay un parate total de la construcción, y donde también observan que, tal como comentabas vos, son muy pocas familias las que han podido acceder a estos créditos hipotecarios, que en su totalidad todos tienen este índice o ajuste inflacionario, que en la Argentina de hoy, donde, bueno, producto de la recesión, producto de la inflación, producto de este dólar que aparentemente todos los días anuncian que va a seguir aumentando, nadie se anima a acceder a estos créditos hipotecarios. Insisto, es un proyecto que va a tener, que tuvo mucho acompañamiento, que va a seguir teniendo acompañamiento y esperamos que también el gobierno nacional lo comparta, porque esto también viene a, en cierta manera, a ayudar también, ¿no?, a colaborar con esta problemática que lamentablemente el Gobierno Nacional hasta ahora no ha podido dar en la tecla y sigue dando, bueno, manotazos de ahogado, tratando de buscar buen entendimiento y colaboración entre los empresarios de construcción, pero sabemos que con buen entendimiento hasta ahora no hemos llegado a nada, así que esperamos que podamos tratarlo prontamente en las comisiones que seguramente va a tener giro y ojalá antes de fin de año podamos tener una buena respuesta para los trabajadores de la construcción y también para las familias de los rionegrinos que están esperando la vivienda con mucha ansiedad. Bueno, muy bien, ahí la palabra de la diputada María Emilia Soria. Están consultándole sobre la denuncia que hizo la diputada respecto del accionar de la jueza federal Filipucci aquí de Viedma. Compañeros, no sé si quieren que la escuchemos. A ver. Vamos a escucharla. Hubo mal incumplimiento de los deberes de sus funciones e incluso en esa resolución que es de la Procuración General de la Nación establece que va a elevar la causa al Consejo de la Magistratura porque también observa que el accionar de la jueza Filipucci estaría viciado. La resolución que vimos hace pocos días donde se le imputa al juez Bernardi como también a su casero la pena que se le atribuye y la culpabilidad, claramente eso demuestra que todo lo que habíamos anunciado en el 2014 sobre el pésimo accionar de la justicia, en este caso federal, en la cabeza de la jueza Filipucci, era cierto. Estábamos completamente en lo cierto y, bueno, creo que el Consejo de la Magistratura tiene que actuar y así espero que lo haga. Y en cuanto a Orope, diputada, ¿qué se puede decir? En el caso López, la verdad que espero, al igual que me atrevo a decir la totalidad de las rionegrinas, que prontamente la justicia se active, ¿no? Porque vemos que algunas causas tienen mucha velocidad y otras, como la del caso López, justamente aún no han sido muchos de los responsables citados a declarar. Estamos esperando ansiosamente la citación y también que se amplíe esa citación al gobernador y al intendente Tortorello, porque tenemos información de que también estuvieron esa noche en esa casa, en esa cena, y sin embargo no fueron citados a corroborar los dichos de que aparentemente se habrían ido unos minutos antes del hecho en sí, del hecho denunciado. O sea, que considero que tienen que ser citados a declarar, así que se corrobore esta información. ¿La victoria, la candidatura está confirmada para que se pueda tener? No, la verdad que candidatura en este momento, o al menos son, no puedo hablar de candidaturas, me parece que es apresurado, no corresponde por la dinámica de nuestro partido, de nuestro espacio, antes, por supuesto, que lo podemos hablar internamente con los compañeros, y tampoco me parece que corresponde porque en los momentos, en los días que estamos viviendo los argentinos, de mucha convulsión social, de muchas necesidades, de mucho reclamo, me parece que sería una falta de respeto en este momento, en esta instancia, hablar de candidatura. Estuvo en Bariloche. Estuve en Bariloche, así es. Recién hablábamos de la situación del obrero de la construcción. ¿Qué pasa con los productores del Valle? ¿Cuál es la situación que están viviendo ellos en la actualidad? Bueno, la situación se va agravando con los días. Ustedes saben que han establecido que la última exportación de pera bajó muchísimo en relación al año pasado. Seguimos teniendo mucha importación de pera en el mercado interno, a pesar de que el gobierno nacional se esmere por desconocerlo y negarlo. Hemos detectado en estos últimos meses más de 4.000 toneladas de fruta importada, y teniendo en cuenta cómo está afectado el mercado interno, ¿no? Por la recesión, la gente no consume leche, no consume carne, entonces consecuentemente tampoco consume fruta, y teniendo en cuenta los altísimos precios con los que lamentablemente se consigue esa fruta en el mercado interno, hoy podríamos decir que es un bien preciado, un bien de lujo, y la gente, muchos de ellos no pueden pagar más de 40, 50 pesos el kilo de fruta. Todo eso, si lo agravamos con la inundación de fruta importada que compite con nuestra fruta interna, en su gran mayoría del vecino país de Chile, todo eso es un combo que yo creo que, bueno, lo anunciaron los chacareros, vuelven las asambleas de chacareros. El ministro Bushaile, en vez de contestarle a los chacareros y participar de las convocatorias que hacemos en la Cámara de Diputados, se dedica a mandarme cartas de documento y timándome para que no lo mencione más. Me parece que esa es la actitud errada, ¿no? Esa es la actitud que dijeron que ellos iban a ser dialoguistas, iban a respetar la República, las instituciones. Hasta ahora no lo han demostrado en los hechos.